Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su informativo cultural Bitácora. Mi nombre es Darío Males y junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados del acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y por supuesto del mundo entero. Les recordamos que el informativo es transmitido por la señal de los 940M y también por el portal web www.casadelacultura.gov.es. Les invitamos a acompañarnos en los próximos 30 minutos en donde les daremos a conocer la siguiente información. Además, les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que este programa lo escuchan a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Sáchiles. En cortos desde la casa tendremos información sobre la presentación del libro Pieles, del vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, escritor Gabriel Cisneros. Además, realizaremos un recorrido por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que arrancó la semana pasada con dos ideas principales: incentivar la lectura en el país azteca y defender los derechos humanos. En el segmento Caras Caretas les daremos a conocer el trabajo que el colectivo Z ha realizado para que el público pueda conocer la obra del escritor Pablo Palacio. Nos encontramos en la antesala de la Fundación Española de la Ciudad de Quito y por esta razón el colectivo cultural Perros Callejeros ha realizado una actividad académica que busca reflexionar en torno a esta fecha. Y lo vamos a conocer enseguida en especiales desde la casa. En el segmento Casa Adentro conoceremos cómo se capacita el personal de la Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana frente a los desafíos del siglo XXI y otras actividades también que preparan para todo el público. También tendremos nuestro segmento de episodios, pero es momento de iniciar este informativo de Bitácora y lo hacemos con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Saludos cordiales, queridos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su microinformativo Cortos desde la Casa. Iniciamos con la información. La Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana fue el espacio para la presentación del libro Pieles, del escritor Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La presentación de esta obra se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Bajo el sello editorial El Ángel se publicó el poemario Pieles, obra en la que, según Pequi Andino, amigo del escritor, el amor duele como las puñaladas que dan las mujeres que miran las estrellas. Poemas de aquel hombre herido que no quiere bajar al infierno sin el nombre de sus víctimas para venerarlas en la eternidad. Javier Oquendo, editor de la obra, manifestó: el libro va amplificando su discurso en medio del dolor erótico, de un dolor frente a la belleza. El poeta nos dice: te hice con esos versos que al no poder tocarte cayeron enfermos. El poemario Pieles es fruto de la sensibilidad y soledad que muchas veces experimenta un escritor, un artista de la palabra, como es el caso de Gabriel Cisneros. Pieles es una compilación de los silencios, de los afectos, desafectos, de los erotismos de esta ciudad, porque Pieles se ha escrito completamente en Quito. Pieles es el testimonio de los 2 años que vivo en Quito, y en ese testimonio se ha ido construyendo en la soledad de un departamento abandonado, sin mujer, sin hijos, con amigos muy de vez en cuando. Y en esa hora de la soledad han venido a la memoria esas presencias infinitas que han habitado mi vida, esas mujeres que en un tiempo histórico fueron presentes, ¿no? Y en ese presente dejaron signando la piel, dejaron signando el corazón, dejaron signando todas las posibilidades de sentir y también todas esas posibilidades que da el dolor. De acuerdo con Cisneros, su obra gira en torno a la vaciedad del hombre, del poeta que tiene que afrontar el amor, el desamor y la memoria de muchas presencias que lo van hincando. En esa vaciedad surge el poema como un bálsamo redentor para alimentarlo, salvarlo y redimirlo. Gabriel Cisneros nació en Latacunga en 1972 y desde muy niño se radicó en Riobamba, donde se formó como escritor y gestor cultural. Es autor de los poemarios Ceremonias de Amor y Otros Rituales, Ego de Piel y Cópula de Panteísta, Mujeres para Morir, Peregrinaje y Raptos, entre otros. Con las premisas de difundir el aprecio por la literatura y la justicia en todo el continente, la semana pasada se realizó la inauguración de la Feria Internacional de Literatura de Guadalajara, México. En la inauguración se resaltó el tema que ha puesto en la palestra mediática el país azteca en los últimos meses, como es el caso de Ayotzinapa. Darío Márquez. Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición 28ª, contó con la participación de representantes de los derechos humanos y de la política de Argentina, quienes con las autoridades de la Feria de México resaltaron en la inauguración la necesidad de ampliar los hábitos de lectura al tiempo de combatir de manera conjunta entre todos los países de la región los males que amenazan a los derechos humanos. En el Salón Juan Rulfo, el público asistente a la inauguración de la Feria Internacional del Libro le hizo honores a Estela de Carlotto, activista argentina que representa a las madres de la Plaza de Mayo y quien hace unos meses se reencontró con su nieto raptado varias décadas atrás. Al mismo tiempo, Raúl Padilla López y Tonatiuá Bravo, representantes de la Feria del Libro, usaron parte de su tiempo en el podio para exigir el restablecimiento del Estado de Derecho y la justicia para los 43 normalistas desaparecidos en la escuela rural de Ayotzinapa. Padilla López, presidente de la FIL, señaló la importancia de unirse para que aparezcan los estudiantes del Estado de Guerrero. Resulta insoslayable el tema de Ayotzinapa, que tanto dolor e indignación ha causado. Dolor que va más allá de nuestras fronteras y que demuestra lo gravemente que la nación y el Estado se han visto afectados por el crimen organizado. Son muchas las voces que piden justicia. Quienes organizamos esta feria nos unimos al sufrimiento de los familiares y nos sumamos a la solicitud urgente de que se restituya el Estado de Derecho en nuestro país. Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Héctor Marcos Timerman, señaló que además de estar del lado de los familiares, sabemos que es una situación regional que debemos afrontarla unidos, ser solidarios entre nosotros y sabemos que el gobierno mexicano hará lo posible por encontrar y castigar a los responsables de estos hechos. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es y a través de www.chasquiradio.com. Bitácora presenta Caras y Caretas. Darío Males está ya junto a Karina Cárdenas para establecer un diálogo sobre la teatralización de la obra Un hombre muerto a puntapiés de Pablo Palacio, que se presentará en los próximos días aquí en la capital de los ecuatorianos. Bien, Laurita, gracias por darnos paso a nuestra entrevista. Continuamos acá en el informativo Bitácora, estos 30 minutos de información, entrevistas y también segmentos culturales. Yo les quiero dar a conocer sobre una obra literaria que ha sido escenificada para las tablas del teatro. Se trata de Un hombre muerto a puntapiés, una obra célebre del escritor Pablo Palacio, y que también vale la pena acotar que es una de las obras que más se ha difundido de la literatura ecuatoriana. Y esta obra ha sido escenificada para llevarse al teatro por parte del colectivo Z, que van a realizar la presentación de este trabajo el miércoles 3 y jueves 4 de diciembre. Esto se va a realizar en el Teatro Mala Hierba, así que bueno, vamos a hablar un poquito sobre el colectivo y también sobre esta obra. Estamos ya con una integrante del colectivo Z. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias por invitarnos. Y estamos acá pues para invitarles a todos a que vengan a ver, que nos acompañen en el estreno de la obra Un hombre muerto a puntapiés, que es una versión libre, que nosotros hicimos una adaptación del cuento de Pablo Palacio. Y bueno, para los que no han leído el cuento, me imagino que sí, porque es un cuento muy conocido. pues habla de la muerte de un tal Ramírez, porque así lo dice, de un hombre desconocido, y el cuento habla pues sobre las opciones de muerte que tuvo este hombre, ¿no? Porque no se sabe muy bien por qué murió. Entonces nosotros como colectivo Z decidimos hacer esta obra en el contexto de que fuimos invitados para el Festival de la Diversidad en Bogotá. Entonces, ¿ya se realizó o están por irse? Se realizó, se realizó. Entonces, el pretexto también de, el director, que es Javier Delgado, pues ya tenía pues la idea de adaptar este cuento de Pablo Palacio. Y este fue el pretexto más concreto que tuvimos para hacer la creación de la obra, que es una obra de danza-teatro. O sea, ¿esta obra se estrenó en Colombia? Sí, se estrenó en Colombia. Fue mostrada en Colombia en el mes de octubre. ¿Y cuántas personas participan? Somos 3 integrantes. Es el director, Leonardo Ramos, y yo, Karina Cárdenas. Bien. Y cuéntame, ¿qué el público colombiano cómo lo recibió en ese festival? Y mira que estuvo muy bien. Tuvimos muy buena aceptación de la obra. Y te cuento que, pues, en la adaptación, como te hablo del cuento, lo que tratamos es de escenificar estas posibles causas de la muerte, ¿no? El cuento habla de que lo único que pudo saberse de este hombre que se encontró es que era vicioso. Es una noticia, ¿no? Así comienza el cuento. Entonces, esa palabra fue el detonante para imaginarte qué sería a la época ser un hombre vicioso, ¿no? Un hombre vicioso que no se sabía la procedencia porque no sabían de dónde venía. Entonces, Pablo Palacio... Para las personas que tal vez han conocido, tal vez de manera muy somera, muy sencilla, esta obra... precisemos un poquito la época en la que nos escenifica esa ciudad. ¿De qué claro, años? Estamos hablando del Quito de 1927. Fue ahí cuando se hizo la publicación del cuento de Pablo Palacio. Entonces. Y en esa época, hablar de vicios. De es un vicio, claro, ¿no? ¿Qué sería a la época? ¿Qué significaría ser un hombre vicioso, no? Que, o sea, desconocido, soltero. Que muere por pedir prestado un cigarrillo. Entonces, a través de estas imágenes es que vamos nosotros también como desarrollando las posibles causas de la muerte de este hombre, porque el cuento te da esa opción, no te dice precisamente por qué muere. Entonces, es como la idea del reportero que está también lucubrando, pensando por qué es que muere este hombre, por qué es que lo matan a puntapiés. Entonces, pues los que vengan a ver la obra van a ver esta opción, ¿no?, que le damos nosotros al cuento. En Danza Teatro es una obra que está pues en Danza Teatro. O sea, aparte de que... Es danza y teatro. Exactamente, van a, sí, a danzar un poco y también el teatro, como se lo, sí, conoce, ¿no es cierto? Son 3 personas, tú, Carolina Cárdenas... Karina Cárdenas, Javier Delgado, el director, también va a estar participando, sí, ahí. Sí, él también baila y actúa. ¿Y qué otra persona? Y Leonardo Ramos. Entonces, el grupo Colectivo Z está conformado por actores... actrices y bailarines y bailarinas. En realidad en esta obra estamos solo 3 miembros, uh-huh, pero somos más personas. El que conforman el colectivo Z. Que conformamos el, ajá, colectivo Z. Y el colectivo Z es relativamente nuevo, ya tiene sus años. Mira, el colectivo Z nació hace 4 años. Entonces digamos que en escena va 4 años, tiene 6 trabajos coreográficos que se han hecho en este tiempo. Y también nace como de la necesidad de crear, bueno, la historia del colectivo Z. Yo soy miembro hace 2 años del colectivo Z, pero la historia es que nace a partir de la institucionalidad de la danza. Uh-huh. Nace a partir de las ganas de bailarines de una compañía estatal de hacer una opción diferente, ¿no? Como tener su propio colectivo independiente. Entonces, y Z es porque en los ballets tienen los rangos, ¿viste? Uh-huh. Tienen repertorio A, repertorio B, repertorio C. Entonces ellos decidieron ser el Z. Rompiendo un poquito esa norma, ¿no? Entonces se crea el colectivo independiente. Entonces a partir de eso pues se crean propuestas de danza teatro porque se van sumando en el proceso de creación del colectivo actores. Sí, entonces van sumando como las disciplinas para crear realmente una tendencia que es la danza de teatro. Ahora dicen que no hay teatrero que no sepa bailar y tampoco no hay bailarín que no sepa hacer teatro. En ese caso, ¿la danza teatro ya se ha convertido en una tendencia aquí en los escenarios de Quito? Mira, es complicado. Sí, yo creo que estamos creo que es la necesidad también, ¿no? De los purismos ya no existen realmente. Y también es una necesidad estética y una necesidad también de cómo dices los discursos. A veces solo un lenguaje pues se nutre con los otros, como con la plástica, el teatro, la danza, la música. Somos como que siempre estamos como nutriéndonos de todo eso y nos complementamos en el arte. ¿Y por qué no usar esas herramientas? Y sí, la danza teatro pues tiene una historia en el mundo décadas atrás. En realidad esta tendencia en la danza nace en Alemania. Y acá pues ahora las propuestas sí tienen mucho de danza teatro, pero... claro, ¿no? Tienes que saber actuar, tienes que saber bailar y no solamente eso, sino también viene cómo fusionas las dos cosas en tu discurso, en tu propuesta artística. Tal vez se parece un poco a las presentaciones como de un musical, exceptuando que no hay mucho canto, me imagino. No, es distinto, depende, porque nosotros estamos haciendo una propuesta de danza contemporánea. Ya. Entonces los lenguajes son distintos, digamos que el lenguaje estético, el técnico es distinto a un musical de Broadway, ¿me entiendes? Claro que los bailarines de Broadway, los actores son bailarines, actores y cantantes, pero las propuestas artísticas son distintas. Entonces, mismo partiendo de la estética de la danza, de la puesta en escena, entonces es distinto, ¿no? Es como lo contemporáneo, digamos, que topa cosas menos comerciales, por así decirlo, como profundiza mucho en los contenidos, y entonces nuestro objetivo también como Colectivo Z, pues es también hacerle pensar un poco a la gente, no más que un poco hacerle pensar. Les invitamos también a no solo a divertirse, pero también que se sienten y sean partícipes también de una reflexión de qué está pasando. Y la obra Un hombre muerto a puntapiés, pues es eso también, ¿no? Es una reflexión sobre las posibilidades, los prejuicios también de por qué un hombre solitario, de otra parte, y el hecho de que sea vicioso puede llevarte a pensar que, no sé, viene de otra parte, tenía que morir así, o hay muchos prejuicios que como que se cuajan en esta idea, ¿no? Claro, este cuento trabaja mucho con los prejuicios, ¿no? Y ustedes acá como premisa de este cuento y de esta obra que van a presentar lo han puesto bajo de la fotografía de la invitación que tengo acá, nos dice, ¿cómo echar al canasto los palpitantes acontecimientos callejeros? Sí, así empieza el cuento realmente. Sí, es como las pequeñas frases con las que empieza el cuento. Y es que muchas veces en la calle, en cada plaza, esquina, se cuecen grandes historias o pequeñas historias, ¿no? Y que, no sé, tal vez pudo haber existido otros Pablos Palacios o otras obras similares, pero que no fueron inmortalizadas, claro, en la literatura. Y también habla eso también de la indiferencia, porque lo visualiza, o sea, sí se visibiliza en la obra, ¿no? Porque a veces las noticias te hablan lo que pasa, te hablan de la Crónica Roja, que murió alguien, que mataron a alguien, y luego le dan más peso a la farándula, te parece más conmovedor que, no sé, que pase algo con un animalito, mientras ha muerto una persona. Claro, entonces, esto también habla el cuento. De esa indiferencia del por qué, ¿no? Y más o menos el tiempo estimado de la presentación de la obra, que les reitero, va a ser este miércoles 3 y jueves 4 a las 20 horas en el Teatro Mala Hierba. Casa Teatro Mala Hierba, ¿no? Sí, Casa Teatro Mala Hierba. ¿Qué me preguntaste? Dura una hora la obra. Una hora, ajá. Sí. Y, por ejemplo, el costo de la entrada para que el público pueda ir viendo, irse agendando un poquito ahí. Claro, ahí la entrada general, que es de $10, ajá, estudiantes 8, y adultos mayores y personas con capacidades diferentes es $7. Entonces tenemos esos precios. Y el jueves Mala Hierba tiene una promoción que es 2x1. ¿Dos por uno? Sí, los días jueves. Entonces nuestras funciones son justo miércoles y jueves. Dos personas por el precio de una. Sí, o sea, $10, sí, digamos. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Pueden llenar el jueves entonces. Esperamos. Y el miércoles también. Ajá. Claro. Entonces, bueno, vamos cerrando esta entrevista y en realidad me deja con la inquietante ganas de visitar el teatro para poder conocer cómo han llevado esta adaptación libre ustedes del cuento a las tablas del teatro. Gracias por acompañarnos. Hemos estado en compañía de Karina Cárdenas, quien va a actuar también acá, ¿no? Ahí. Sí, les esperamos. Sabemos que hay muchas cosas por Fiestas de Quito justo esta semana, pero desen una vueltita por el teatro, acompáñennos. También es como también hacer cuerpo, apoyar pues al arte independiente. Y ahí estamos, ahí en realidad, les esperamos. Un evento más que se puede ir agendando en las diversas actividades que se tiene esta semana por las Fiestas de Quito, ¿no? Sí. Así que agenden este evento, que les reitero, miércoles 3 y jueves 4 a partir de las 20 horas en el teatro, en la Casa Teatro Mala Hierba. Y les cuento que eso está ubicado en la calle Sodiro 345 y avenida 6 de diciembre. Está frente al churro del Parque de la Alameda. Con esa referencia no nos podemos perder, pleno centro histórico. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Y enseguida nos vamos con especiales desde la casa. Aquí hay información sobre la jornada académica que el Grupo Cultural Perros Callejeros realiza en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco de la 17ª edición del Rito Urbano de Resistencia Rock Miñahui. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la Casa. Por 18 años consecutivos, el Grupo Cultural Perros Callejeros realiza el Rito Urbano de Resistencia Rock Miñahui. Esta es una jornada que busca recordar a los ciudadanos capitalinos y foráneos que la llamada Fundación Española de la Ciudad de Quito fue el encuentro de dos culturas en la cual la nativa fue dominada. El llamado Rito Urbano de Resistencia se realizará del 2 al 7 de diciembre con tres actos puntuales que los detallamos a continuación. La calma de la franciscana ciudad de Quito se vio interrumpida un diciembre de 1996. En los rincones más tradicionales de su centro histórico, el grupo cultural Perros Callejeros, inconformes con los actos de celebración de la fundación, decidieron hacer un rito urbano de resistencia que recuerde a la ciudadanía que la ciudad de Quito nació del látigo y fuego que los conquistadores infligieron sobre las poblaciones nativas. Para demostrar este mensaje, hicieron el Festival Rock Miñahui. Para la edición de este año se ha previsto la realización de tres eventos puntuales a ser el martes 2, sábado 6 y domingo 7 de diciembre. Sobre la actividad del martes 2 de diciembre que se realizará en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 16:30 y que ha sido llamado Jornada Académica, Héctor Cisneros, coordinador del Grupo Cultural Perros Callejeros, señaló lo siguiente. La jornada académica es el martes 2 de diciembre a las 4:30 en el Aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. Presentes. Bueno, ahí siempre dividimos en tres partes de esta jornada académica. La una es, se habla sobre la historia. Sobre la historia vamos a hablar en qué se encontraba este momento, en el momento de la invasión española, en cómo se encontraban en el contexto sociopolítico y económico, ¿no? Aquí los pueblos que habitaban aquí, y luego expondremos un foro sobre la sociedad. En la sociedad, como nosotros somos parte de esta y nos afectan cosas como, por ejemplo, el llamado ahora Código de Cultura. Entonces vamos a tener un debate sobre el Código de Cultura, van a venir un representante del Ministerio de Cultura, un representante de la Casa de la Cultura, que es el señor vicepresidente. Y tenemos un tercero tema, que es un tema artístico, cuando hablamos de la música. Entonces, al tratamiento de la música, ahora les hemos dado el tema de el uso político de la música, a propósito del uso político del arte mismo, ¿no? Uh-huh. Pero ahora nos centramos en la música para discutir, para ver todas las instancias de cómo se está haciendo la utilización de la música, ¿no? Vuelvo y repito, utilitariamente. La Casa del Obrero ha sido una de las organizaciones que ha sostenido desde hace varios años el desarrollo de esta jornada de resistencia denominado Rock Miñahui. Las otras actividades que componen esta jornada son el performance de la memoria y el concierto Rock Miñahui. El 6 de diciembre, el día en que se celebra la Fundación Española de Quito, nosotros estaremos presentando lo que se llama la performance de la memoria. Esta vez la performance de la memoria va a estar dirigida por la maestra Susana Reyes, una conocida coreógrafa y bailarina de aquí, ajá, con mucha experiencia. Estamos poniendo la obra Rumiñahui, un viento llega anunciando muerte. Aquí participarán bailarinas de la Casa de la Danza y bailarinas independientes, también actores del taller Perros Callejeros. Y esto es una mezcla, uh-huh. esto es una mezcla de música entre don Luis Ímulo Pichamba y su grupo de allá de Peguche, con el grupo de rock Smog al Día, en el que ellos se fusionan para esta obra. Esta es una puesta en escena multimedia en Butó, en danza Butó, sobre lo que es Rumiñahui, ¿no? Esto se presentará en la Plaza de Santa Clara. La Plaza de Santa Clara es justo una cuadra más al sur de San Francisco, donde antes era el mercado. Esto es el 6 de diciembre, el sábado 6 de diciembre, de 7 a 8 de la noche. El concierto Rock Miñahui a ser el domingo 7 de diciembre en la Plaza de San Francisco arrancará a las 10 de la mañana con la presentación de bandas musicales como No Token, Mortal Decision, Astra, Cry, Alma Rasta, Resistencia y Crash, a quienes se unirá a la acción escénica del poema La ciudad que nació en unas quebradas, del denominado poeta de la Yeca. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. El siglo XXI ha generado diversas maneras de relacionarse en las que el uso de la tecnología y de la comunicación ha sido de vital importancia. Por este motivo, las bibliotecas han visto necesaria su inserción. Y sobre este tema, Darío Males tiene el siguiente diálogo con Katia Flor, directora de la Biblioteca Nacional, Eugenio Espejo, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, Darío. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos acá en nuestro programa Bitácora, 30 minutos de noticias, de entrevistas y segmentos culturales. En este momento vamos a tener un diálogo con Katia Flor. Ella es directora de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo, en cuyas instalaciones se está desarrollando un curso de capacitación sobre los nuevos usos de tecnologías en las bibliotecas. Y este es un curso que ha iniciado este martes y se mantendrá hasta el jueves 27 en horarios de 9 a 17 horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuénteme, este es uno de los primeros cursos que se ha desarrollado en esta biblioteca acerca del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las bibliotecas, o se sumaría a unos antecedentes que ya tendría. No, ya se han hecho varias actividades en este sentido, porque este curso se da en el contexto de que la Biblioteca Nacional ha creado la Red Nacional de Bibliotecas de la Casa de la Cultura, en donde están participando 19 núcleos provinciales ya con sus fondos bibliográficos en esta red. Entonces, en ese contexto nosotros hemos realizado varios cursos en diferentes temáticas, todas ellas necesarias para que la red funcione con eficiencia. Uh-huh. Entre algunos de los temas que ustedes han topado está la Red Nacional de Bibliotecas de la CCE, Bibliotecas para el Desarrollo, que es una biblioteca moderna y que debe tener, que es del gobierno electrónico, servicios innovadores. Precisamente estos dos temas, el servicio innovador y también las bibliotecas modernas y qué debe tener. Usted, no sé si ya tiene tal vez algo de un poco de manera preliminar lo que se va a impartir en estos dos temas, la biblioteca claro, moderna. No. La intención de estos dos temas es abordar exactamente el nuevo rol que tienen que desempeñar las bibliotecas frente al desarrollo tecnológico. Es decir, las bibliotecas ya no se consideran solamente como los centros físicos que recibían al usuario que acudía a ellas en busca de un libro, porque ahora con las nuevas tecnologías, con el Internet, la biblioteca también se ha tornado en una biblioteca virtual. Entonces es un poco el nuevo rol que tienen que desempeñar las bibliotecas en este sentido, porque ya no podemos quedarnos ancladas en el usuario presencial, sino que más bien ya tenemos que apuntar a los usuarios virtuales. Entonces todas las bibliotecas están apuntando a este nuevo desarrollo y por supuesto nosotros como Casa de la Cultura también queremos entrar en el mismo nivel de desarrollo. Llevando casi la posta de esto, pero en ese caso, ¿cuáles son las características que hacen de esa biblioteca que la biblioteca pueda prestar estos servicios a un usuario que a distancia, podamos llamar de esta manera? ¿Qué es lo que la biblioteca necesita tener para que pueda prestar ese servicio? Ah, bueno, eso es un bagaje de insumos bastante fuerte. Si es que comenzamos, digamos, por lo más básico, es tener material digitalizado, una buena conectividad y los bibliotecarios también capacitados para dar este servicio. Porque en la biblioteca digital podríamos identificar dos elementos. En la red, digamos, en la red podríamos identificar dos elementos. El uno es el catálogo en línea, en donde el usuario encuentra a manera de listado todo el detalle con la ficha bibliográfica correspondiente de todo el fondo bibliográfico que queramos exponer en este catálogo. Uh-huh. El catálogo será de la Biblioteca de la Matriz y también de las bibliotecas provinciales. Y por otra parte ya está el repositorio digital, que igual será de la matriz y con el tiempo de las bibliotecas provinciales. En el repositorio ya el usuario, una vez que ha localizado el libro que busca, si es que ya está digitalizado, puede bajarse el libro a texto completo. Uh-huh. Entonces, son esas dos partes del uso de la red, ¿no? En el caso del catálogo de línea, ¿es tal vez algo que tienen ustedes ya avanzado aquí en la Casa sí, de la claro, Cultura? Sí, claro, nosotros ya tenemos un catálogo en línea y ya está los registros de la Casa Matriz y están integrando registros de las otras bibliotecas. De los núcleos. Ajá. Y en el caso del repositorio digital, ¿qué porcentaje se podría dar de avance ahí en la cuestión de la digitalización de los textos? A ver, en la digitalización este año se han hecho cosas importantes. Hemos digitalizado prensa antigua, hemos digitalizado 2.000 documentos de libros ecuatorianos de antes de 1950 y son estos libros son los que aspiramos que para enero ya estén disponibles en el repositorio. Perfecto. Y sobre un poco sobre lo que es el gobierno electrónico, este también es un tema que ustedes están tratando en esta capacitación. ¿Y cuál es la importancia que tiene este tema en el funcionamiento de la biblioteca, el gobierno electrónico? El gobierno electrónico es a nivel de país un poco, ¿no es cierto? Es decir, todos los servicios de las entidades públicas, tú tal vez tienes acercamiento con eso, todo ahora se intenta hacer a través del internet, en línea, para dar facilidades al usuario. En la misma temática entran las bibliotecas. Perfecto. Más o menos, las charlas del trabajo y las capacitaciones que están desarrollando, ¿quiénes son las personas encargadas? Me enteré de que se trata un poco de dar a conocer algunas experiencias de otros países. Sí y no. En realidad, sí, claro, siempre es bueno tomar las experiencias de los países hermanos que ya han dado pasos en firme con respecto a un tema, pero los capacitadores son de la Corporación Macaya y de Bellonaces. ¿Nacionales? ¿Extranjeros? No, son colombiana, Macaya es colombiano, yeah. Y Bellonaces es de inglés. Okay. Tal vez sin querer desviarme un poquito del tema, en el caso de la Tifloteca es un proyecto que ustedes ya lo han planificado y ya sé que se está ejecutando. ¿Cuál ha sido el recibimiento que ha tenido el público usuario sobre este nuevo trabajo y lo que ustedes han presentado acá? Con respecto a la Tifloteca también hemos hecho ya un curso de capacitación, más bien encaminado como formación de usuarios para que se vayan familiarizando con el software que vamos a utilizar con la Tifloteca. No es un servicio que tenga una demanda masiva porque ventajosamente no, la mayoría de la población no estamos en esa condición, ¿no es cierto?, de invidentes, pero claro, es una población que ya sabe que tiene el servicio en la biblioteca y que la Casa de la Cultura está pensando en también crear espacios para ellos. Uh-huh. Perfecto. Para ir cerrando un poquito esa entrevista, la gente, regresando un poquito ya al uso digital del material que contiene la biblioteca, el público que nos está escuchando, ¿cómo puede acceder al catálogo y también algunos de los 2.000 documentos que ustedes ya han digitalizado? ¿Cómo accede desde el internet? ¿Cómo entraría? A ver, la dirección es www.bibliotecacasadelacultura.gob.es. Ahí está el catálogo. Y la cuestión, por ejemplo, en el caso de los libros que están ya digitalizados, ¿eso es una persona igual se le puede bajarse libremente? Sí, si es que el libro ya está exento de derechos de autor, no tienen ningún impedimento. Los libros que tengan todavía, que estén custodiados por derechos de autor y que nosotros no tengamos todavía el permiso para hacer eso, de acuerdo a la ley tendrán solamente un extracto de libro. Y eso ya, si es que desean más, pues ya tendrán que acercarse a la biblioteca. En el caso del catálogo, el catálogo sí le presenta, ¿no es cierto? Sí, en el caso del catálogo está toda la ficha bibliográfica estandarizada con los estándares internacionales para que las bibliotecas puedan compartir información entre unas y otras. Bien, muchas gracias por poder acompañarnos aquí en el informativo Bitácora. Agradecemos sus palabras y también sus recomendaciones para hacer el uso de la biblioteca digital, que espero que ya en los próximos años ya se consolide y se pueda tener ya todo el trabajo y todo el trabajo que tienen aquí en la biblioteca material y también de los otros núcleos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Antes de cerrar nuestro informativo, compartimos con ustedes el segmento Episodios. Recordaremos los sucesos de un 2 de diciembre. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de diciembre. En 1908 nace en Puerto Viejo, Manabí, el médico poeta Verdi Ceballos. El Hospital de Puerto Viejo lleva su nombre. Escribió el libro Guerreros de Hipócrates, la letra del himno a Manta y el pasillo El Ruego de Constantino Mendoza. En 1983 se publica en Cuenca el libro Antología de Artistas y Compositores Ecuatorianos, del investigador musical gualaceño Adolfo Parra Espinosa. En el 2008 fallece en Quito el locutor, declamador, el Chino Carrera, Jorge Arturo Carrera Angulo. Realizó producciones discográficas, declamando poemas de consagrados poetas, teniendo como fondo musical a Olmedo Torres. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy en nuestro informativo de Bitácora. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos en el control máster a nuestros compañeros Andrés Viracocha y en la grabación y edición a Diego Salazar. Gracias también a Radio Macarena por reproducir este informativo de Bitácora. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.